algún tipo de respuesta a esto que pasó con este audio que se generó en torno. Y aparte lo quiero decir, por ahí tu figura quedó también envuelta en esta situación, ¿o no, Luciano? Sí, primero que nada, gracias Pablito, por nos fuimos y volvimos con tema, bien, de la, Pablito, tema de la renga. La verdad que gracias, espectacular. que te dan ganas de seguir viniendo seguido. Che, no, respecto a eso, sí, fue un momento, te voy a decir sinceramente, incómodo para mí esa semana. No hice ninguna declaración, fui totalmente, hablé con todas las personas implicadas, o por lo menos al respecto. Eso se da en el marco, por ahí, en el marco de una votación de una declaración de interés respecto a la Maratón de la Memoria. Fue en la Semana de la Memoria, previo al 24 de marzo. Ya saben todos mi postura respecto al tema. Yo soy, no soy, bueno, desde el día cero, como todo el radicalismo, estamos nosotros siempre apoyando eso. En lo que fue puntualmente el proyecto, la verdad que no coincido con esas declaraciones que hizo el presidente del bloque oficialista. Verdad, lo hablé inclusive con él. Primero quiero dejar claro que hablé con los organizadores del evento, hasta colaboré con el evento. No pude estar por una cuestión de que no estaba en Concordia ese sábado, pero la verdad que lo conozco, sé cómo arrancó el evento, los conozco a los organizadores desde hace mucho tiempo, muchos años, y quiero sacar todo ese tipo de dudas al respecto, además. En algún momento se dará, y la verdad que pasé un momento incómodo porque ya saben lo que pasó el año pasado con declaraciones de respecto a un sitio de la memoria en la ciudad, además, en los cuales tomé una decisión bastante fuerte en su momento, pero la sigo respaldando. Respecto a eso, puntualmente, por ahí quedó pegado mi nombre, el nombre de la concejal Redolfi también, como representante del radicalismo. Por ahí dijeron qué pensaría Alfonsín, qué en contra de eso. Y la verdad que meter todas esas cuestiones, yo me dolió un poco, traté de ser responsable con eso, porque si yo me pongo en chicanero de volver esa misma chicana, yo tengo que decir que el PJ entero no apoyó ni una iniciativa de Alfonsín durante la primera parte de la presidencia respecto a los derechos humanos. No apoyó planteaban amnistías e indultos en la campaña del 83. O sea, yo tengo que ser responsable con eso. El peronismo no puede hablar de esas cuestiones respecto a los derechos humanos en la época de Alfonsín. Si vos me vas a citar en la época de Alfonsín, sí, vos me decís que Néstor Kirchner habilitó de nuevo los juicios, que se puedan llevar adelante los juicios, derogó la ley de obediencia a medida, punto final, etcétera, perfecto, es una parte más de la reparación, pero realmente comparar y de alguna manera poner en tela de juicio ese voto del otro día con respecto a las políticas de Alfonsín, la verdad que me llamó mucho la atención. Te vuelvo a repetir, fui responsable porque no fue así como lo planteaban, pero tampoco puedo ponerme en devolver una chicana con otra. No es mi estilo, no va a ser nunca mi estilo, porque confundís a la gente, creo yo, con eso. Confundís a la gente con ese comunicado que hicieron las agrupaciones de derechos humanos, supuestamente. Nunca nos levantaron el teléfono, nunca levantaron. Cuando fue la declaración del sitio de la memoria, hablamos, nos reunimos, hablé con un montón de representantes. Ahora nunca me levantaron el teléfono, nunca me llamaron, se limitaron directamente a poner una placa y hacerla distribuir sin contextualizarla, sin decir cómo fue. Si vos me preguntás, te digo, ¿cómo fue? O sea, el bloque oficialista no tenía ningún interés, por lo que veo, de que se vote también ese momento. ¿Sabes por qué? Pues si hubiesen tenido interés, hubiesen trabajado no en comisiones, pero en labor parlamentaria para que se dé la, por lo menos, ¿sabes qué? El tratamiento sobre tabla. Era un tema que necesitaba solamente. Claro, necesitan dos tercios, necesitan un voto sí o sí. Un de voto usted. Más necesitaban para eso. ¿Y sabes qué? Después salía. Por ahí lo que decía el concejal Echepare, el presidente del bloque, decía: no. No es comparable votar lo de la Gerencia Zonal del Banco Nación con una maratón de la memoria, una declaración de interés de maratón de la memoria. Seguro que no es comparable, seguro que no es comparable. Pero a ver, nosotros, como gesto de buena voluntad, que siempre votamos y damos los tratamientos sobre tabla a esos temas, de hecho esta semana lo hicimos con obviamente con temas sensibles como nombrar un salón de héroes de Malvinas. Siempre tenemos esa conducta, pero queríamos que también se ponga en debate un tema de actualidad de la ciudad que iba a traer perjuicio para la ciudad, como es el cierre de la Gerencia Zonal del Banco Nación, y ni siquiera pudimos tratarlo de esa manera, no tuvieron la voluntad. O sea, por ahí lo que se omite en ese audio que escuchábamos es que yo solicité personalmente un cuarto intermedio para poder llegar a un acuerdo, estuvimos hablándolo, y la verdad que en el cuarto intermedio tampoco se buscó un consenso de tocar los dos temas, no uno o el otro, los dos temas. Y después, a ver, para explicar un poquito más, el tratamiento sobre tabla habilita el tratamiento del tema, no significa que vos votás el tema. Claro, no es no, que no significa que el bloque oficialista iba a votar la... Perdón. Ahí está. No significa que el bloque oficialista iba a votar nuestro proyecto, que en definitiva... ahora, después de varias semanas, se aclaró que nuestro proyecto era lo único que podía haber, que no había perjuicio a los trabajadores, como nosotros decíamos, que no había perjuicio de cierre de puesto de trabajo, que no había nada, simplemente eran perjuicios para los productores, y hoy en día es lo que se demostró, pero bueno, no sé si nos van a reconocer que teníamos razón hace 3 semanas. Y justamente por eso fue que no se trató el tema de la maratón de la memoria, y después salen todas estas declaraciones. La verdad que si hubiese hecho un poquito de esfuerzo para que se voten las dos cosas en conjunto, y después, en definitiva, la respuesta fue, bueno, si ustedes no quieren votar eso, háganse cargo después de hablar con los organizadores del evento, que no le votan la declaración de interés. Si la respuesta va a ser esa después, bueno, no hubo interés realmente de hablarlo previamente. Probablemente tuvieron una reunión, porque la labor parlamentaria se hace con los presidentes de bloque, probablemente la tuvieron. Yo, la instancia que tuve de diálogo en el cuarto intermedio, que te vuelvo a decir, yo lo pedí, no tuve esa posibilidad de que lo podamos debatir. Después pasó todo lo que pasó, una total desinformación para con las organizaciones, tanto de derechos humanos, que sacaron este comunicado, que como los organizadores, ¿no? Uno los conoce. Los organizadores también, a ver, yo pude... Sabe que tienen vínculo instancia, y relación con Luciano. Tuve la instancia de aclararlo con los organizadores, está totalmente saneado esa cuestión. Perfecto. No hay problema, más allá de que me dolió, sí, por ahí que tomen esa postura, porque ni siquiera es que me mandaron un mensaje por ahí. Yo escuchaba que otros concejales dijeron, che, no nos mandan un mensaje ni para esto, o sea, no nos van a tirar, o sea, independientemente de la cuestión ideológica, que ya saben cómo pienso, porque en esto era una declaración de interés, pero en lo otro, que era nombrar un sitio de la memoria, ya di declaraciones al respecto, está totalmente clarísima cuál es mi postura respecto a los derechos humanos, respecto a la última dictadura, respecto de todo eso. Pero después, con esto, la verdad que me dio, primero que me dio pena que no podamos ser nosotros, como Consejo Deliberante, tener un diálogo serio, responsable, respecto a una cuestión cualquiera, primero, que no, porque no lo tuvimos, realmente no lo tuvimos. Dimos después un debate. El tema es que, también hay que decirlo, Luciano, es que quedaste envuelto vos también, porque fue mucha de los mensajes al programa acá, pero también en la cuestión de la figura de Luciano Del Olio. Está bien, está Mimi también, porque hablaban del radicalismo, pero... Acá el programa llegaba puntualmente por vos, por eso está bueno que lo aclare. Es que por eso te digo yo que fue una total desinformación, o sea, y en esto hago responsable también al bloque oficialista, quizá al presidente mismo, porque no fue así la información que dieron. O sea, esto de decir me extraña del radicalismo, la verdad que es justamente como arrancaba el audio, es un miente y miente que algo quedará. Eso es mentira realmente, que piense esa postura. Yo no tengo, ya saben todo, ya saben cómo lo pienso, lo pensé en su momento cuando realmente tocamos el tema del sitio de la memoria al respecto, pero esto no es porque nosotros votamos diferente una cuestión relacionada a la memoria, esto es porque no se pudieron poner de acuerdo, y la verdad, como digo, no se pudieron poner de acuerdo, y ahí nos incluyo nosotros también a nuestro bloque, pero como de alguna manera haciéndose cargo de la gestión que en el 2019 le dio, hoy son la mayoría en el Consejo Deliberante, obviamente son gestión en el Ejecutivo, vos tenés que manejar algún tipo de otro consenso desde el lado de la conducción. O sea, vos tenés que manejar de alguna manera. A ver, ¿sabés lo que pasaba con esa votación? Se votaban los dos tratamientos sobre tabla, y la mayoría, ¿quién la maneja en este Consejo Deliberante? La mayoría lo tiene el oficialismo. Si realmente, esto quiero dejarlo claro, si en algún momento escuchan el audio de las organizaciones de derechos humanos, si se votaba ambos temas... Con el tratamiento sobre tabla, obviamente por una cuestión lógica la mayoría la tiene el oficialismo, salía la declaración de interés de la maratón, salía por los votos de la mayoría, probablemente lo hubiese votado yo también, pero también se podía habilitar el tratamiento de nuestro proyecto, y quizás si no tenían ganas de votarlo no lo votaban, o lo mandaban de nuevo a comisión, o alguna cuestión al respecto. Eso es lo que no pasó, ¿entendés? Ni siquiera ese procedimiento. Esto es parte del funcionamiento del Consejo. A ver, a mí me animo a decirte que ni siquiera analizaron esa parte del funcionamiento del Consejo. Por eso te digo, y hablar después al respecto, y eso que lo hablé con Gastón Respé, digo, a ver, si realmente van a salir a dar declaración respecto de mi postura, de la postura del radicalismo, mínimamente saben que tengo el teléfono, me pueden mandar un mensaje en cualquier momento, che, vamos a tratar esto mañana. Y a nosotros, eso no, por ahí no estaba dentro de los temas que íbamos a tratar sobre tabla. Uh-huh. Dejarlo claro. Luciano, más allá de esto puntual, sacándolo un poquito, pero si querés sumarlo, no. Se politiza demasiado, estamos entrando en una vorágine, te diría casi electoral, ¿o estamos ajeno todavía a esto? Te la pregunto primero porque te has transformado en un referente del radicalismo, justamente, y ya mucha gente habla, te nombra. Se empieza a politizar más, empezamos a vivir un escenario en el cual vamos a tener que acostumbrarnos a este tipo de discusiones. Sí, seguro. Uh-huh. Se politiza con cualquier tema. Uh-huh. Por ahí hasta de más, inclusive. Por ahí hasta... Pero es un... Yo escuchaba por ahí en algunos... Yo creo que hasta más es más importante inclusive este 2022 que lo que va a ser el 2023. O por lo menos... por ahí escuchaba hablar de que no es momento de hablar de candidatura. Puede ser importante eso. Puede ser responsable más que importante. Uh-huh. Pero creo que se tiene que politizar porque hay que decir un montón de cosas que están pasando ahora. Y la verdad que yo soy dentro de la política, y quizá por mi un poco terminando, pero por un poco la juventud que me da un, no soy de los, en la política tenés que especular, tenés que trabajar con eso, pero no me gusta la especulación permanente hasta último momento. Yo tomo definiciones, me cuestan cosas, me cuestan en lo personal, en la construcción interna, además. Pero tomo decisiones respecto, las sostengo, las trato de mantener y trato de que sea eso sobre lo que trabajo día a día, digamos, porque después yo duermo conmigo, yo, mi cabeza es la que funciona con sola, o sea, yo tengo mis momentos íntimos, internos, en los cuales después reflexiono y yo la verdad que estar incómodo en los momentos personales, no sé, es saludable para nadie eso, y yo no quiero todo el tiempo vivir de esa manera. Por eso me parece que no quiero que tengamos un escenario de especulaciones permanentes. Nosotros, y ya que me decía dentro del radicalismo, yo hace rato lo vengo diciendo, nosotros en el radicalismo vamos a tener un candidato intendente en la ciudad, vamos a presentar, si hay, obviamente, descarto que nosotros, digamos, un candidato con la lista tradicional número 3, fuera del frente, no, yo te digo, hoy estamos más que nunca en el frente de Juntos por el Cambio, estamos trabajando con una mesa local, movilizado, hay que decirlo, radicalismo, pero es que nosotros, la provincia, nosotros estamos movilizados totalmente, y obviamente siempre dentro del frente, pero nosotros estamos teniendo otro rol dentro del partido, dentro del frente. Hoy es protagonista el partido dentro del frente, lo decía otro día en una radio, a nivel nacional, provincial y local también estamos, o sea, hoy se habla directamente no solo de dos partidos dentro del frente y un partido como se hablaba dentro de que el PRO manejaba junto por el cambio, Cambiemos. No me acuerdo cómo qué otros nombres tuvo, pero hoy por hoy se habla de igual manera, los candidatos de igual manera, y nosotros, si hay un escenario de paso, vamos a tener nuestro candidato dentro del radicalismo, vamos a hablar con todas las fuerzas políticas y demás, pero vamos a tener nuestra propuesta. Obviamente, como ya pasó, si perdemos acompañamos, si ganamos obviamente conducimos, pero vamos a tener esa instancia, seguro. O sea, para eso estamos trabajando desde el 2017, acá en la ciudad de Concordia, pero permanentemente en el frente, y obviamente nosotros como radicales queremos tener nuestras propuestas, con nuestras ideas, con nuestros representantes, con todo. Queda claro, ¿eh? Uno ve hoy, y a diferencia de otro tiempo, es como que se lo ve movilizado el radicalismo, y mucha gente valora esto, y eso está buenísimo. Se nos pasó volando el tiempo, Luciano, me quedarían un montón de temas para hablar, me preguntaban por el cementerio, que sé que Mimi llevó un tema al consejo, bueno, le rendiste homenaje, justo que hablaban de Alfonsín el otro día, pediste por un homenaje a Raúl Alfonsín, ¿no? El padre de la democracia, pero no me queda tiempo, Luciano. Te tengo que despedir a Lucas también ahí. Ya lo vamos a tener a Lucas para hablar de política, netamente, para hablar de política electoral partidaria, pero este es micro del consejo, Lucas, así que en la próxima venís solito y te haces cargo de la cuestión política. Te agradezco un montón, Luciano, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Esperemos tenerte dentro de poco nuevamente. Gracias, Pablo, gracias, Pablito. Gracias, Mariana, también le mando un abrazo que está... Ahí está, la está peleando. La está peleando, Mariana, también le mando un abrazo. Bueno, nada, gracias y siempre voy a estar a disposición. La verdad que un gusto estar acá, un gusto en este tipo. Igual, de podés venir fuera de lo que es el micro del consejo para hablar de política, porque, repito, radicalismo movilizado y está bueno que esto pase. La verdad que uno, muchos jóvenes también buscando la opción del radicalismo. Eso me imagino que te pone contento también, Luciano. Sí, saben todos el rol que hemos tenido con los jóvenes en el radicalismo y creo que eso ha sido y va a seguir siendo un motor de... en todos lados. El otro día miraba que vuelve a hacerse fuerte la franja morada en la Universidad Nacional de La Plata. Ganamos fuerte, bien. 9 de los 17. Un mensaje. Pablito, nos vamos a la música.